Como me indicó Sina, que podría ser conveniente continuar con la temática del Corazón de Jesús que estaba explicando de cara a un mes de junio, aunque ya interrumpimos los actos y en cambio ese mes será el corazón. Por una parte, y por otra parte porque había acelerado un poco las exposiciones para conseguir terminar antes de Pascua, voy a continuar ahora sin prisa en lo que habíamos dicho, habíamos insinuado o comenzado a tratar en algún momento. Hoy voy a tratar prácticamente de solo un punto, ¿no?, que es la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús. Como sabéis, en el programa espiritual, en la ideal apostólico de Escola Cordis Jesús, es un punto esencialísimo. La convicción más central del padre Orlandis era que Santa Teresita era la mensajera escogida por Dios para hacer comprender de la forma más auténtica y profunda lo que el corazón de Jesús había pedido a la Iglesia a través de Santa Margarita de Alacoque, y habían trabajado en difundirlo los grandes apóstoles del corazón de Jesús, sobre todo el padre Damián. El padre Orlandis decía que si no se comprendía Santa Teresita, no se entendía nada, porque Dios la había enviado como redescubridora del Evangelio, como decía Pío XII, y mensajera del amor misericordioso. Entonces, como que Santa Teresita tiene una manera de escribir tan poco doctoral, diríamos, ¿no?, tan a mi juicio profética, ¿no?, como si Dios le hiciese decir las cosas, y las dice en los momentos más simples, en cartas, en comentarios, etc. Yo he estado mirando cómo preparar la conferencia de hoy, qué podía deciros. La misma lectura me ha hecho cambiar de plan, es decir, la conferencia no tiene guión, es decir, yo voy a leer lo que pueda leer de Santa Teresita y veréis cómo oyéndolo leer, pues los temas salen solos, ¿no? La intención que yo tenía escoger el tema es dedicar más atención a esta cuestión que había quedado un poco diluida y pensar precisamente por qué es tan importante esto, ¿no? Lo es probablemente porque todas las cosas de la vida cristiana, como pasaba ya en el Antiguo Testamento, el más grave peligro, de los hombres religiosos, no de los hombres que no reciben la fe o se enfrentan a la revelación o se contaminan de idolatría pagana como en el Antiguo Testamento o de racionalismo anticristiano en el mundo de hoy, el más grande peligro de los hombres religiosos es el apoyarse en sí mismos, pensándose que así sirven mucho a Dios y que son ante Dios justos. Es la parábola del fariseo y el publicano, en que aparece justificado el pecador, que se reconoce tal, y reprobado el que se afirma justo. Es la parábola del hijo pródigo, que tiene tres protagonistas: el padre, el hijo pecador y el hijo fiel, que no recibe con gusto la misericordia del padre con el hijo pecador. Esta actitud, pensando en la parábola del hijo pródigo, solo es posible porque el hijo que está en casa y que todo lo mío es tuyo, le dice el padre, no solo reclama al padre, parece que le ha dado poco y yo soy muy bueno y tú no me has dado para que celebre fiestas con mis amigos como haces con este. No sentía la generosidad del padre con él, no sentía la misericordia del padre, el corazón del padre con él, que le puede decir: todo lo mío es tuyo. Si Dios nos ha dado todo, nos ha dado a su hijo para morir por nosotros. Cuanto más pensásemos, los que lo puedan pensar como Santa Teresita, sin pecado, porque pensar, si decimos que no tenemos pecado, somos mendaces. Pero Santa Teresita, por ejemplo, reconoce que no había pecado nunca, conscientemente, ni siquiera venialmente, ¿no? Porque no había caído nunca en una actitud de resistencia a la gracia, ¿no? Dice que no recuerda haber resistido a la gracia desde los 3 años. Y antes de los 3 años es difícil que resistiera a la gracia. Y no obstante, esto lo dice, es un ejemplo grandioso de este mensaje de la parábola del hijo pródigo. Lo dice para decir que ella se siente objeto de misericordia y se siente amparada por un padre, como un padre que no dejase que su hijo tropezara, que no solo le cuidara si caía, sino que le prevenía las posibles caídas y andaba separando los obstáculos. Y se consideraba objeto de misericordia y por esto capaz de amar tanto como los pecadores, ¿no? Como los pecadores perdonados, ¿no? Pensando en la frase de Jesús cuando dice porque le ha sido perdonado mucho, amado mucho, porque le ha sido perdonado mucho. Santa Teresita decía que Dios se lo había perdonado todo. Se sentía objeto de misericordia. Claro, seguramente es imposible ser devoto del corazón de Jesús, por ejemplo, practicar intensamente la consagración y la reparación, si no se siente la acción de la gracia de Dios como la única por la que somos salvados. Y de modo que no nos atribuyamos de ninguna manera a nosotros la justicia ni la salvación, sino a Dios. Y entonces posiblemente es por eso que Santa Teresita tiene en la devoción al corazón de Jesús un papel tan esencial, porque realmente ella, que podría ser declarada doctora de la Iglesia sin duda, pero que probablemente tiene un carisma superior al de los doctores de la Iglesia, un carisma de profeta, y por eso con un lenguaje muy simple dice cosas que son proponer lo más esencial del mensaje salvífico. Yo escogí el tema por esto, pero no quiero entretenerme en una sistematización. Voy a leer cartas, algunas cartas de Santa Teresita. En el año 88, a su querida Celina, mi Celina querida. La vida, con frecuencia, es pesada. Qué amargura, pero cuánta dulzura. Sí, la vida cuesta. Es penoso comenzar una jornada de trabajo. Jesús parece estar a 1000 leguas. ¿Qué hace este dulce amigo? ¿Acaso no ve nuestra angustia y el peso que nos oprime? ¿Dónde está? ¿Por qué no viene a consolarnos? No está lejos, está totalmente cerca. Y nos mira y mendiga, subrayado, mendiga esta tristeza, esta agonía, esta tristeza que tenemos nosotros, esta agonía que tenemos nosotros. Jesús está cerca de nosotros y como un mendigo nos la pide, y se la demos. Porque tiene necesidad esta angustia y tristeza nuestra para las almas, para nuestra alma. Quiere darnos una recompensa tan grande. Son tan grandes sus ambiciones hacia nosotros. Le cuesta abrevarnos con tristezas, pero él sabe que es el único camino de prepararnos a conocerlo como él se conoce y llegar así a ser nosotros mismos dioses, el camino de la divinización. Cita aquí un salmo y los corintios. ¡Qué destino! ¡Qué grande es nuestra alma! Elevémonos por encima de lo que pasa. Mantengámonos a distancia de las cosas terrenas, hacia las alturas donde el aire es puro. Jesús se oculta, pero lo adivinamos. Derramando lágrimas, enjugamos las suyas y la Santa Virgen sonríe. Pobre madre, tiene tanta pena por nosotros. Es justo que la consolemos un poco, llorando y sufriendo con ella. Otra carta del año 88. Qué gracia cuando por la mañana no sentimos ninguna valentía, ninguna fuerza, courage, ningún ánimo. No sentimos ninguna fuerza para practicar la virtud. Es entonces el momento de poner lo seguro a la raíz del árbol. En lugar de perder nuestro tiempo en recoger pequeñas pajecitas, sacamos de la tierra diamantes cuando no tenemos fuerzas, ¿entiende? ¿Qué provecho al término del día? Es verdad que a veces desdeñamos durante algunos instantes atesorar estos tesoros, y entonces es el momento difícil y estamos tentados de dejarlo todo, pero en un acto de amor incluso no sentido, subrayado, un acto de amor incluso no sentido, todo queda reparado y superado. Jesús sonríe y nos ayuda sin parecerlo, y las lágrimas que le hacen derramar los perversos son enjugadas por nuestro débil y pobre, pequeñito amor. El amor puede hacerlo todo. Las cosas más imposibles no le parecen difíciles. Jesús no mira a la grandeza de las acciones, ni siquiera a su dificultad, sino al amor con que estos actos son realizados. Santa Teresa de Ávila, Castillo Interior, séptima morada. Esto de Jesús no mira la grandeza de las acciones ni a su dificultad, sino al amor que hace cumplir los actos. Es de las moradas de Santa Teresa. Encontré hace algún tiempo una palabra muy bella. Y aquí yo creo que te va a gustar. La resignación todavía es distinta de la voluntad de Dios. Hay la misma diferencia que existe entre la unión y la unidad. En la unión se son dos todavía. En la unidad solo ya es uno. O sí, no seamos sino uno con Jesús. O sea, no solo resignarse, aceptar, sino querer lo que Dios quiere, siendo uno con Él. En otra carta. ¿Cuánto cuesta dar a Jesús lo que nos pide? Qué felicidad que esto nos cueste. Qué gozo inefable poder llevar nuestras cruces débilmente. Está con mayúsculas todo escrito, débilmente. Pequeña hermana querida, lejos de quejarme a Jesús de la cruz que nos envía, no puedo comprender el amor infinito que le lleva a tratarnos así. Es incomprensible el amor infinito que nos lleva a tratar así. Es preciso que nuestro Padre querido sea muy amado de Jesús para tener tanto de sufrir. Habla del Padre carnal de Celina y ella, que está enferma. Pero no encuentras que la desgracia que le golpea es el complemento de su vida. Qué felicidad ser así humilladas. Es el único camino que hacen los santos. ¿Podemos dudar ahora de la voluntad de Jesús sobre nuestras almas? La vida solo es un sueño. Bien pronto despertaremos, y qué gozo. Cuanto más grandes sean nuestros sufrimientos, más grande será nuestra gloria infinita. No perdamos la prueba que Jesús nos envía. Es una mina de oro que explotar. Vamos a perder esta ocasión. El grano de arena quiere meterse en la obra sin gozo, sin valentía, sin fuerza. Y todos estos títulos le facilitarán la empresa. Quiere trabajar por amor. Comienza el martirio. entremos juntos en Odisa. Es una pena común de la enfermedad de su padre. Jesús nos presenta un cáliz tan amargo que nuestra pobre, débil naturaleza pueda soportarlo. No retiremos los labios de este cáliz. Veamos la vida bajo una luz verdadera. La vida es un instante entre dos eternidades. La eternidad de Dios Creador, Dios de toda la eternidad, ha ordenado las cosas, y nuestra eternidad esperada. Es un instante entre dos eternidades. Suframos en paz. Confieso que esta palabra de paz me parecía un poco fuerte, pero el otro día, pensando en ella, encontré el secreto de sufrir en paz. Quien dice paz no dice alegría, por lo menos no dice alegría sentida. Para sufrir en paz basta querer todo lo que Jesús quiere. Otra carta. No creamos que se pueda amar sin sufrir mucho. Nuestra pobre naturaleza está allí, y no está allí sin ningún objeto. Es nuestra riqueza, aquello con lo que tenemos que ganarnos el pan. Es tan preciosa que Jesús ha venido a la tierra expresamente para poseerla. Suframos con amargura, es decir, sin valentía, lo pone como admiración. Sufrimos con amargura, es decir, sin valentía. Pues Jesús ha sufrido con tristeza. ¿Acaso sufriríamos sin tristeza? Y nosotros quisiéramos sufrir generosamente, grandemente. Celina, qué ilusión. Jesús sintió tristeza en el sufrimiento. Dijo, triste está mi alma hasta la muerte. Nosotros quisiéramos sufrir generosamente, grandemente. Celina, qué ilusión. Qué ilusión, qué engaño. Nosotros quisiéramos no caer nunca. ¿Qué importa, Jesús mío, si caigo en cada instante? Veo así mi debilidad, y esto es para mí una gran ganancia. Tú ves, Jesús, así que no puedo hacer nada, y ahora estaré más inclinada a entregarme en vuestros brazos. Si no lo hacéis, es que os place de verme en tierra. Es decir, quisiera estar en brazos de Dios, pero parece como si Dios no le acogiera y le deja echado en el mundo. Entonces yo no me inquietaré, sino que siempre tenderé hacia vos mis brazos suplicantes y llenos de amor. No puedo creer que me abandonéis. Está hablando con Jesús, después habla con su hermano. Querida Celina, dulce eco de mi alma, si tú conocieses mi miseria, si tú supieses, la santidad no consiste en decir cosas bellas, no consiste siquiera en pensarlas, no consiste en sentirlas, consiste en querer, ciertamente, sufrir, como si Dios quiere que suframos. Aprovechemos en nuestro único momento de sufrimiento y no veamos sino cada instante. Tiene una poesía sobre esto. Mi vida es un instante, una hora pasajera. Un instante es un tesoro. Un solo acto de amor nos hará mejor conocer a Jesús y nos acercará de él durante toda la eternidad. Acto de amor instantáneo en la vida nos hace ser eternamente felices. puesto unos cuantos puntos porque algunas cosas me las he encontrado, no sé, a mí me emocionaban más, ¿no? Encuentro que Jesús es muy bueno de permitir que mis pequeñas, pobres cartas te hagan bien, pero te aseguro que no me equivoco pensando que tengo que ver en ello algo. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la construyen. Cita de la Escritura. Los más bellos discursos de los más grandes santos serían incapaces de hacer salir un solo, subrayado, acto de amor en un corazón del que no hubiese tomado posesión Jesús. Es solo Él que sabe servirse de su liga, y nadie más que Él puede hacer vibrar sus notas armoniosas. Pero Jesús se sirve de todos los medios. Las criaturas están todas a su servicio, y gusta emplearlas durante la noche de la vida, ocultando así su presencia adorable. Esto es muy curioso. El que Dios actúe a través de las criaturas hace que Dios actúe ocultamente. Ocultamente. Está presente siempre la acción de Jesús en nosotros, y lo está, pues, lo que pensamos, lo que hemos decidido, lo que leemos, esto que estamos leyendo de Santa Teresita, está presente Jesús. Él está oculto. Es el plan que ha tenido. Está oculto no solo en la Eucaristía, estando sustancialmente presente bajo especies de pan y vino. Está oculto en la vida de la Iglesia. ¿Acaso lo hemos visto nunca? Cuando creemos por la fe que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. ¿Le vemos como los discípulos de Maús? No le vemos, pero está. Está oculto y puede estar ocultándose, porque si dos o tres están reunidos en su nombre, está en medio de ellos. Los mismos que hacen a Jesús presente, al estar en su nombre unidos, a la vez permiten que Él esté allí ocultamente. Es decir, hacemos presente a Jesús y le ocultamos, porque Él así lo quiere. Pero no se oculta de modo tal que no se haga adivinar. En efecto, yo siento que muchas veces me da luces, no para mí, sino para mi pequeña querida Paloma, su esposa querida, o sea, para su hermana. Esto es así, verdadero, y encuentro un ejemplo en la misma naturaleza, y pone una metáfora. Así Jesús se complace en prodigar dones a algunas de sus criaturas, pero lo hace con mucha frecuencia para atraer a otros corazones. Y después, cuando su fin ha sido alcanzado, hace desaparecer estos dones externos. Y aquí dice una cosa muy curiosa. Despoja completamente las almas que le son más queridas. Esto supone que ella tiene la convicción que en el misterio de la predilección divina y de la distribución de las gracias por el designio misericordioso de Dios, algunas almas totalmente despojadas le son más queridas que otras a quienes ha llenado de dones externos. Viéndose así, viéndose en una tan grande pobreza, estas pobres almas pequeñitas temen y les parece que no son buenas para nada, puesto que reciben todo de otras y no pueden dar nada. Pero no es así. Aquí, con un lenguaje muy curioso y sorprendente, dice: la esencia superior de su ser, subrayado, trabaja secretamente. ¿no? Al leer esto me he acordado de una conferencia que Formenio oímos el otro día de Pau López presentando un libro que estuvo espléndido, y como subrayó como mundo de hoy, pues el educador y el educado llegan a perder toda noción de que toda la educación se dirige a la plenitud del ser humano, llegan a no pensar que son seres humanos, que no son seres personales, solo operaciones vistas como una cosa externa, utilidad, cosa externa, no hay propiamente el ser personal, ¿no? Y aquí Santa Teresita por una vez se pone, diríamos, metafísica, y dice que aunque parezca que no pueden dar nada, no es así, porque en lo esencial su ser trabaja en secreto. Jesús forma en ellas el germen que debe desarrollarse allí arriba, en los celestes jardines del cielo. Se complace en mostrarles su nada y su poder, poder suyo y la nada de ellas. Y se sirve para llegar a ellas de los instrumentos los más viles, subrayado, para mostrarles que es ciertamente solo Él el que trabaja. Se apresura a perfeccionar su obra para el día en que las sombras, habiendo sido desvanecidas, ya no se servirá de intermediarios, sino de una cara a cara eterna, faz a faz. Cita implícita de San Pablo, le veremos fácil, fácil. Oh, Paulina, esta es Sor Agnés de Jesús. Lo que había leído hasta ahora era Celina. A Sor Agnés de Jesús. Paulina, en el mundo, la que le sobrevivió más tiempo y la que mejor comprendió su vocación y su espíritu. Esta es la que Pío XI, por orden pontificia, la nombró priora vitalicia, para que no hubiese nunca más elecciones mientras viviese. Esta heredera del espíritu de Santa Teresita es una cosa muy seria, esto lo nombró priora vitalicia. Esta es la que contestó a una persona que le envió pensamientos y ocurrencias. Dijo: yo solo puedo opinar desde el punto de vista teresiano. Es decir, no se metió a juzgar de Santa Margarita o del padre de la Colocanía. Dice: hablando del punto de vista teresiano, que es el único que yo tengo competencia para juzgar, las páginas del padre Ramón Orlandis me han parecido tres o cuan. ¿Recuerdas? Trebel, tres o cuan. El son bien exactos. Esto lo hizo. Esto nada. Desde el punto de vista teresiano, que es el único que yo tengo competencia para juzgar. O sea, la tercera parte, pensamientos y ocurrencias, ella se limitó a juzgar aquello, porque no debía conocer bastante, pues el padre Damián, por ejemplo, que todo lo que sea. Oh, Paulina, es bien verdadero que es preciso que la gota de hiel se mezcle en todos los cálices, pero encuentro que las pruebas ayudan mucho a desprenderse de la tierra, hacen mirar más alto que este mundo. Aquí abajo no hay nada que pueda satisfacernos. No se puede gustar un poco de reposo si no se está dispuesto a hacer en todo la voluntad del Dios. No se puede gustar un poco de reposo. Mientras estamos en este mundo nunca tenemos un reposo completo, pero un poco de reposo no se puede gustar sin estar dispuesto a hacer en todo la voluntad de Dios. Mi pequeña navecilla, a mi pequeña navecilla le cuesta mucho llegar al puerto. Desde siempre veo la ribera y siempre me encuentro alejada de ella. La ribera sería llegar a esta en plena conformidad. Pero es Jesús que guía mi pequeña nave. Estoy segura que el día en que querrá, la hará llegar felizmente al puerto. Oh, Paulina, cuando Jesús me habrá depuesto sobre la ribera bendita del Carmelo, quiero darme toda entera a Él. Se ve que era antes de entrar. No quiero ya vivir sino para Él. No temeré los golpes. Pues en los sufrimientos los más amargos se siente siempre que es la dulce mano de Jesús la que golpea. Solo deseo una cosa cuando estaré en el Carmelo, es de siempre sufrir para Jesús, para un sufrimiento soportado con gozo durante toda la eternidad, por un sufrimiento soportado con gozo durante toda la eternidad amaremos mejor a Dios. Después sufriendo podemos salvar las almas. A Sor María del Sagrado Corazón, la otra hermana. La vida está llena de sacrificios, es verdad, pero qué felicidad, puesto que nuestra vida es una noche que hay para pasarla en una mala posada, ¿eh? Santa Teresa, camino de la perfección. ¿No es mejor pasarla en un hotel totalmente malo que en uno que solo sea medianamente malo? Sí, puesto que es una mala posada, pues que sea pésima y así estamos más en camino. Lo dice Santa Teresita, comparando la metáfora de la noche, es una noche pasada en una mala posada. Santa Teresa había viajado mucho, he estado seguramente más y más en malas posadas que en buenas, ¿no? Y la vida es una noche pasada en una mala posada, puesto que no será mejor que nuestra vida, que es una noche a pasar en una mala pasada, se pase en un hotel tutafé, subrayado, totalmente malo, mejor que en uno medianamente malo. Pedid que vuestra pequeña hija quede siempre siendo un pequeño grano de arena oscuro, ocultado a todos los ojos, y que solo le pueda ver Jesús. Que se haga siempre más y más pequeña, que sea reducida a nada, y está subrayado. Pide a Dios que la haga pequeña, que la anule. Deseo ser olvidada, no solo de las criaturas, a Sor Agnès de Jesús, otra vez, ya estaba en el Carmelo, este año 90. Deseo ser olvidada, no solo por las criaturas, sino también por mí misma. La gloria de Jesús, he aquí el todo. En cuanto a la mía, se la abandono, y si me parece olvidarme, bien, es libre, puesto que yo no soy para mí, sino para Él. Se cansará más rápidamente Él de hacerme esperar que yo de esperar. O sea, que si Jesús solo nos prueba para nuestro bien, pero desea pues consolarnos, y al final dice, confía que me comprendéis, querido Cordero, comprendéis incluso lo que mi corazón no puede expresar. Vos que sois para mí como una antorcha luminosa que Jesús me ha dado para iluminar mis pasos en los caminos tenebrosos del destierro, tened piedad de mi debilidad. Ocultadme bajo vuestra vela, bajo vuestro velo, para que tenga parte en vuestra luz. No hay ningún apoyo a buscar fuera de Jesús, pues solo Él es inmutable. No hay ningún apoyo a buscar fuera de Jesús, porque solo Él es inmutable. Qué felicidad de pensar que no puede cambiar. Una carta importantísima a Sor María del Sagrado Corazón, que era su madrina en el mundo y que era la mayor, que no la entendía tan bien como Paulina, Inés de Jesús, y que le hace unas observaciones un poco pesimistas sobre sí misma, etc. Hermana querida, os lo ruego, comprended a vuestra pequeña hija. Comprended que para amar a Jesús, ser su víctima de amor, cuanto más débil se es, más se está pronto para las operaciones de su amor, que consume y transforma. Basta el solo deseo de ser víctima. Pero hay que consentir en quedar siempre pobre y sin fuerza, y esto es lo difícil. Pues ¿dónde se hallará el verdadero pobre de espíritu? Hay que buscarlo lejos, dice el salmista. Aquí está equivocado. Esto es de la imitación de Cristo y lo nota con mucha sobriedad el autor. Entre tantas citas que da de memoria, que una vez se equivocase. Lo admirable es que supiese tanto la Sagrada Escritura, que la citase con tanto acierto. Pero aquí atribuye un salmista una cosa de la imitación de Cristo. ¿Dónde está el verdadero pobre de espíritu? Hay que buscarlo lejos. No dice que haya que buscarlo entre las almas grandes, sino lejos, es decir, en la bajeza, en la nada, están subrayadas las dos palabras. Permanezcamos muy lejos, subrayado, de todo lo que brilla. Amemos nuestra pequeñez. Amemos no sentir nada. Entonces seremos pobres de espíritu. Y Jesús vendrá a buscarnos por lejos que estemos y nos transformará en llamas de amor. ¿Cuánto quisiera yo hacer comprender lo que siento? Es la confianza, y nada más que la confianza, la que debe conducirnos al amor. Quedan 5 minutos, voy a leer otra cosa. A un misionero de la China, que dice aquí, que estaba triste porque había muerto otro de la misma congregación de las misiones extranjeras. Había muerto otro asesinado por unos bandidos. Al fin y al cabo, Foucault murió así. Murió, como quien dice, por casualidad, sin el gusto de que se pueda pensar que era un martirio claro. Y hace una serie de consideraciones para animarle a pensar que no estará en el purgatorio su hermano asesinado, sino que Dios le habrá contado como martirio. Dice, porque el ir allí dispuesto a todos los sacrificios, ya lo hizo precisamente para disposición a trabajar por Cristo. Y dice, espero tanto de la justicia de Dios como de su misericordia. Es porque es justo, que es misericordioso y lleno de dulzura, lento a castigar y abundante en misericordia, pues conoce nuestra fragilidad. Es un salmo. Y se acuerda que somos pobres. Como un padre tiene tendreza por sus hijos, así el Señor tiene compasión de nosotros. Oh hermano mío, sacerdote rubano, oyendo estas palabras bellas y consolantes del profeta rey, ¿cómo dudar que el buen Dios no puede abrir las puertas de su reino a sus hijos, que lo han amado hasta sacrificar todo por él, que no solo han dejado su familia y su patria para hacerle conocer y amar, sino que todavía desean darle su vida por aquel a quien aman? Jesús tenía razón, tenía mucha razón para decir que no hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. ¿Cómo pues se dejaría vencer en generosidad? Es decir, que había dado la vida por aquellos a quienes amaba, aunque su muerte fuese así accidental. Se va siguiendo. He aquí, hermano mío, lo que yo pienso de la justicia de Dios. Mi camino es todo de confianza y de amor. Yo no comprendo las almas que temen, tienen miedo, temen, no dice que no tengan temor de Dios, que tienen miedo de un tan tierno amigo. A veces cuando leo ciertos tratados espirituales, en donde la perfección es propuesta a través de 1000 trabas, rodeada de una multitud de ilusiones, Mi pobre espíritu se fatiga pronto. Cierro el libro sabio, que me cansa la cabeza y me seca el corazón, y tomo la escritura santa. Todo me parece entonces luminoso, una sola palabra descubre mi alma horizontes infinitos. La perfección me parece fácil. Veo que basta reconocer su nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios. Un programa bien fácil, la santidad simple, muy fácil. Reconocer su nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios. Dejando las almas grandes, a los grandes espíritus, los bellos libros que yo no entiendo, todavía menos puedo ponerlos en práctica, me gozo de ser pequeña, puesto que solo los niños y los que se parecen a ellos serán admitidos en el banquete celeste. Soy muy feliz que haya muchas moradas en el reino de Dios, por si no hubiese más que aquellas cuya descripción y camino me parecen incomprensibles, yo no podría entrar allí. Quisiera bien, no obstante, no quedar, le dice al sacerdote este, no quedar alejada de vuestra morada. Es curioso. Cuando habla de la esperanza del cielo, que hay muchas moradas, dice, me gustaría ser vecino de la vuestra, ¿no? Del sacerdote aquel. En consideración por vuestros méritos, espero que el bien Dios me hará la gracia de participar en vuestra gloria. Y así como en la tierra, la hermana de un conquistador estaría desprovista de los dones de la naturaleza, así como la hermana de un conquistador en la tierra, aunque estuviese muy desprovista de los dones naturales, participaría en su pobreza en los honores tributados a su hermano. Quiero decir, yo quiero ser vecino en el cielo de la de Rouen, de las misiones extranjeras. Y lo dejaremos estar aquí, porque todo es igual. Podríamos estar leyendo 4 o 5 horas, lo podemos, es igual. Pero he querido hacerlo así porque, la verdad, yo he leído bastante Santa Teresita, pero cada vez que la leo me doy cuenta que la mayor parte de cosas que leo no me acordaba, no me había fijado, no los había entendido nunca, y que hay mucho, mucho que pensar, ¿eh? Y además es sencillo, es muy sencillo. Lo dice muy reiteradamente, queda inequívoco, no queda duda ninguna de por eso, el mensaje evangélico que propugna. Notable la frase del Pío XII. Es el Evangelio, el corazón del Evangelio lo que ha descubierto. Es notable que nos cueste tanto de entender esto tan fácil, ¿no? Claro, Dios quiere que todas las cosas humanas sirvan a su acción divina, y así se hace presente ocultándose, pero se hace presente de modo que podemos adivinar que está Él. Podemos adivinar suficientemente para no atribuir nunca la acción a nosotros, la acción de Dios, y no confundir nunca como si la acción de Dios fuese esencialmente la acción de los hombres en lo humano. La acción de Dios consiste en la confianza en Él y en el amor, en hacernos sentir hijos suyos. Es más importante, infinitamente más importante, que la gracia nos haga hijos de Dios, que no que con la gracia de Dios los hombres puedan ser algunos un San Agustín, otro San Francisco Javier, otros mártires heroicos. Es mucho más importante ser hijo de Dios que sufrir el martirio o ser papa. Es mucho más importante. Es infinitamente más importante, tanto que de en sí no admite comparación. Suárez, que dice que la dignidad mayor de María es la maternidad divina, y que por esta maternidad divina y por el plan de Dios al hacerle madre de Dios, María tiene más gracia que todos los ángeles santos juntos, y que es inseparable la maternidad divina de esta santidad querida por Dios, que la asocia a Cristo. Dice que si separásemos en nuestros conceptos la consideración de que María también es hija adoptiva de Dios, porque tiene gracia santificante, con plenitud de gracia. Si ahora pensamos la plenitud de gracia de María, o la relación de maternidad respecto de la persona del Hijo de Dios encarnada, dice que es incomparable, porque es infinitamente más perfecto tener gracia divina que ser madre de Dios. Si pensásemos ser madre de Dios separadamente, Dios lo puso todo junto, separadamente de ser divinizada por la gracia, entonces es incomparable, es infinitamente. Y es importante esta consideración de los padres, porque puede apoyar teológicamente una cosa que Santa Teresita dice proféticamente, que no basta pensar a María admirable, que pensarla imitable. Y mire, María puede decir, separadamente de ser divinizada por la gracia, entonces es incomparable, es infinitamente. Y es importante esta consideración de Fabio, porque puede apoyar teológicamente una cosa que Santa Teresita dice proféticamente, que no basta pensar a María admirable, que pensarla imitable. Y mire, María puede decir a los cristianos lo mismo que decía San Agustín a los fieles de su diócesis: obispo lo soy para vosotros, pero cristiano lo soy con vosotros. María es madre del Hijo de Dios encarnado para la humanidad. Está profetizada desde para salvar a la humanidad de la esclavitud de Satanás. Pero santa lo es como nosotros y con nosotros. ¿Me explico? Por tanto, pensar a María imitable es pensarla como Jesús le dijo a aquella mujer: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te levantaron. Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Porque nosotros, que no hemos sido escogidos para hacer en nuestra vida personal una acción humana como fue la gestación y la maternidad de María con Jesús, en cuya acción el más vecino a él misteriosamente fue su virginal esposo San José, nosotros que no hemos sido elegidos para esto, pero hemos sido elegidos para cumplir la voluntad de Dios y practicarla. Y además, como veía Palauquer y nos recordaba Esquerda Vicente en Barcelona, como otros cristos miembros de la Iglesia Madre, tenemos que ser nosotros engendradores del Cristo místico, tenemos que hacer nacer a Cristo en nuestros hermanos y cuidarle, hacerle nacer como María y cuidarle como San José. Nosotros somos otros Josés. Si somos otros Cristos, así como Cristo es esposo de la Iglesia y José, esposo de María, es arque figura profética inmediata de esta unión de la divinidad con la humanidad, nosotros también tenemos que hacer como José. Tenemos que amar a la Iglesia como Cristo la ama, porque nosotros somos miembros de Cristo. Tenemos que ayudar a la Iglesia a cuidar al Cristo nacido de ella, que somos los cristianos. Pero esto no lo hacemos en aquello que solo María y José tuvieron. Lo hacemos en aquello que ellos tuvieron para nosotros, para nosotros. La gracia santificante es más importante que todas las cualidades humanas, que los mismos carismas, que los milagros, que las profecías, que la maternidad divina, que el sumo pontificado, que el sacerdocio, que el episcopado. Es infinitamente más importante ser hijo de Dios. Y eso yo creo que es lo que Santa Teresita sentía siempre. Por eso es una profeta del corazón del Evangelio. Ser santo es muy sencillo. Es reconocer que somos nada y ponernos en manos de Dios. Bien, ahora creo que hemos de acabar por su momento. El sábado no tendremos sesión porque hay el puente del día 1 de mayo. Y el otro sábado, hemos tenido el sábado de mayo, haremos en un santuario mariano. Ya lo organizaremos.